En verano también estamos. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos Pocahullo. Somos la comunitaria del pueblo. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh? Un policía contagiado de COVID va al almacén cuando debería estar guardado. Esto ocurrió en San Martín de los Andes y nos trae el recuerdo del policía de Balsa Las Perlas, iniciador de la mitad de los contagios en la provincia. O el policía local, que cuando no había casos COVID en San Martín de los Andes, se contagió en Piedra del Águila y trajo el regalito a familiares y amigos en un asado cuando las reuniones estaban prohibidas. ¿Qué se hace con estos policías? ¿Se los sanciona, se los traslada o se los manda a la escuela? Hablando de escuela, también vamos al revés. La experiencia europea parece no existir. Abrieron las escuelas con todos los protocolos que sus abultados presupuestos le permitieron. Pero no funcionó. Es que la apertura de escuelas no solo implica eso, sino también transporte público, padres, madres que deben acompañar, compra-venta de insumos, etc. Hoy, las escuelas de toda Europa están cerradas ante la explosión de casos. Pero Argentina va al revés y con escuelas destruidas, con cero presupuesto, con la promesa de protocolos incumplibles, se pretende reiniciar las clases presenciales. Neuquén no es la excepción y el contador anuncia el inicio de clases el 3 de marzo. Difícil que el chancho chifle. En San Martín, padres y madres autoconvocados, AS, exigen el derecho a poder depositar a sus hijes en las escuelas. ¡Qué cosa, che! En CABA, la ministra de Educación dice que los niños no contagian y gente de salud del hospital de niños le salta al cuello. Otra patinada de Acuña. Vamos a ver cómo es el reino del revés. Al contador Gutiérrez y al señor Saloniti se la contaron cambiada. No era más vale curar que prevenir, era más vale prevenir que curar. Con bombos y platillos se inaugura en el aniversario del pueblo un hospital modular para atender al turismo. Tarde Carlitos, tarde Omarcito, la temporada ya se termina. Más vale curar que prevenir. Los contagios siguen y se multiplican. Prevención cero. No hay ningún tipo de controles en la ruta para verificar declaraciones juradas de los turistas, tampoco de los otros. Los locales nocturnos se llenan sin distanciamientos y somos el único pueblo en el país y en el mundo donde se permite público en el fútbol. Liga de veteranos casi todas las noches a pasitos de guardias ambientales. Pero eso sí, tenemos hospital modular. Mientras tanto, hace cerca de un año que la obra del hospital real está parada. Esa te la debo, dijo Omar. Días malos para la oposición. Fernando Iglesias, acusado de enriquecimiento ilícito. El nuevo exabrupto de Soledad Acuña, los niños no contagian. La bocota de Carrió reconociendo la mesa judicial en el gobierno de Mauricio. El moco de rodilla. Y encima a la revista The Lancet, la más prestigiosa del mundo, se le ocurre publicar que la Sputnik V es una vacuna más que aceptable, tal vez una de las mejores. ¿De qué van a hablar ahora Carrió, Ocaña y los operadores de Pfizer? A no hacerse problema, el gobierno está negociando con China la compra de la vacuna Sinopharm. Ahí está el huevo y no lo pise. ¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?